One, two, three, four. Bienvenidos a una nueva edición de Rock and Comics, 60 minutos dedicados a repasar lo mejor del mundo de la viñeta y aderezado de buena música. En el programa de hoy vamos a hacer un repaso por dos cómics del pasado, uno olvidado por muchos a pesar de su calidad y otro recientemente publicado en España. Además tendremos a nuestro profesor que usará una de sus locas máquinas y entrevistaremos a Javi Rey, con el que hablaremos de la adaptación que ha hecho de la exitosa novela Intemperie. Esto es Rock and Comics. Os habla Hugo Rodrigo. ¡Empezamos! You did it. Escuchas Rock and Comic, algo más que historietas. El manga Japón tiene una historia que hace palidecer al de casi cualquier otro país en lo que el ámbito del cómic se refiere. En todos esos años de publicaciones hay un sinfín de grandes obras que por desgracia no han llegado a nuestro mercado. Ese era el caso de ¿Quién es el undécimo pasajero?, manga del que nos hablará hoy Óscar Senar, cabeza pensante de Viñetario y además uno de los organizadores del Salón del Cómic de Zaragoza que se celebrará esta semana. Bienvenido, Óscar. ¿Qué tal, queridos oyentes? Pues sí, aquí estamos ultimando los detalles del Salón del Cómic de Zaragoza, que será el 16, 17 y 18 de diciembre. ¿Y cómo se espera este salón? ¿Tenemos grandes invitados? ¿Cómo va a ser mejorías del año pasado? Pues va a haber algunos cambios. Sobre todo, siempre nos gusta decir aquí en Zaragoza que el Salón del Cómic de Zaragoza se caracteriza por estar dedicado al cómic. Que parece una obviedad, pero tal como van evolucionando las ferias de ocio, que ya no se puede hablar de cómic sino de ocio integral, pues este sigue siendo un salón dedicado al cómic. Y va a tener un cambio muy importante este año, que son las charlas. Las charlas suelen ser un punto débil de muchos salones, y este año lo que se ha querido desde el Salón del Cómic de Zaragoza es que haya charlas temáticas con invitados potentes. Por ejemplo, va a haber una sobre la historia de Bruguera con el ayudante de Ibáñez, que es un hombre que estuvo en la época en la que Bruguera ya estaba a punto de desaparecer. Va a compartir charla con Pablo Vicente, que acaba de escribir un libro sobre la historia esta de Bruguera. Así que va a haber cosas así, una charla sobre cómic social. Va a haber una charla sobre cómic y guerra civil, que es un tema que ha estado muy en boga porque ha habido un congreso en Angulema. Así que va a haber unas cuantas charlas de este tipo y, por supuesto, pues invitados como Rubén Pellejero, Calpurnio, Antonio Altarriba, Luis Rollo, El Torres, Anoncina, Sento. Y este año por primera vez va a haber tres autores internacionales, que son Nob, el autor de Naneta, que lo edita D-Books, y Sourilla, que es uno de los dibujantes de la secuela de Freaks School. Y también estará Marcelo Quintanilla, que es un poco trampa porque es brasileño pero vive en Barcelona. Un autor que a mí me tiene loquísimo con su Talco de Vidrio y Tusteno, que son obras excepcionales. Por lo que veo, poco a poco el salón va creciendo y a marchas forzadas, hacia convertirse dentro de poco, yo creo, en un referente, porque como bien dices, cada vez los salones del cómic más bien son salones del ocio. Claro, el Salón del Cómic de Zaragoza tiene una característica principal, que es que se organiza desde centros cívicos y la sección de participación ciudadana del Ayuntamiento de Zaragoza. Es una actividad pública y se da participación a los colectivos. Entonces, los colectivos siempre estamos, por así decirlo, vigilantes para que mantenga este espíritu. Esta participación también se traduce en que, por ejemplo, las exposiciones que organiza el salón se hagan a lo largo de todo el mes de diciembre y en toda la ciudad. No son solo dentro del salón, sino que son en varios puntos, en centros cívicos, en centros culturales. Hay, por ejemplo, la del arte en el cómic, que se pudo ver en la Fundación Telefónica de Madrid. Va a estar en el Centro de Historia de Zaragoza. Va a haber una de homenaje a Ibáñez, que va a estar en un centro cívico. Son unas cuantas actividades que intentan que el salón sea social, sobre todo. No en el sentido que entendemos por cómic social, sino de que se extienda a toda la sociedad y que todo el mundo pueda participar. Que se vea que la gente que no está acostumbrada al cómic vea que también existe, ¿no? ¿Y de qué se trata? Claro, porque si no, al final estas ferias se convierten en lo mismo, en nogámicas, ¿no? Siempre estamos los mismos hablando de lo mismo, y lo interesante es que venga gente que no suele acudir al cómic y se integre y vea que es un mundo normal y corriente, etcétera, etcétera. Lo digo así con un poco de sorna, pero siempre cuento la anécdota de un familiar mío que me decía que no entraba a tienda de cómics porque le parecía que estaba entrando a un sex shop, porque eran sitios muy oscuros y sórdidos, y ya no, las tiendas de cómics son sitios muy abiertos y el mundo del cómic en general también. Así que invito a todo el mundo a que se pase por el Salón del Cómic de Zaragoza y que, si no puede estar aquí, por lo menos que nos siga en espíritu. Eso, invitamos a todos que acudan y que se vayan a Zaragoza, más es una ciudad preciosa, oye, tengo que decirlo. Y también, bueno, aparte del salón, nos vas a hablar de un gran manga. Sí, aquí hemos venido a lo que hemos venido, a hablar de de mangas, que es en lo que últimamente estoy cogiendo querencia, porque creo que son mangas muy muy especiales que merecen ser comentados. Hoy quiero hablar de quién es el undécimo pasajero, que lo ha editado Tomodomo Ediciones. Es una editorial muy pequeñita, de Salou, la llevan no sé si dos o tres chicas, y la verdad es que están sacando cosas muy interesantes. Por ejemplo, son las que sacaron el tomo de Los gatos de Junji Ito, que es un tomo bastante inusual por su calidad y por el precio, que son precios muy ajustados, y se han atrevido a traer a España a una autora mítica del shoujo manga, del cómic para chicas japonés, que es Moto Hagio, que estaba inédita en España, una cosa bastante grave, por así decirlo, después de casi 25 años de edición de manga regular en España, que siguiera inédita era muy raro, porque además incluso sonó su nombre para algún premio en Angulema alguna vez, cuando hubo polémicas en Angulema, sonó como cuando dijeron, oye, ¿cómo que no hay mujeres para premiar si está Moto Hagio en Japón? Y es una autora que sigue la estela de Sotaro Ishinomori o Osamu Tezuka, pero para el cómic femenino. Es una auténtica revolucionaria y yo creo que con este manga se cubre un hueco enorme que estaba en España. ¿Y qué nos puedes contar de este cómic, de este manga? Pues es un tomo bastante curioso, porque hay que entenderlo en su contexto histórico. Estamos en, cuando se publicó, es 1976. Moto Hagio entró en un momento en el que el cómic para chicas en Japón estaban haciéndolo hombres, y formó parte de lo que se llamó el Grupo del 24, porque es el año que se corresponde en Japón con el 1949, que fue cuando nacieron estas autoras, que renovaron el manga. ¿Cómo lo renovó Moto Hagio? Bien, pues con historias de ciencia ficción, que era muy raro para entonces que el cómic para chicas, aparte del romance, tocara temas como la ciencia ficción. Y en este ¿Quién es el undécimo pasajero? Nos trae una ciencia ficción clásica de muchos quilates, ¿no? Porque es la historia de una universidad estelar a la que aspiran a entrar los mejores representantes de cada planeta, y como prueba de acceso tienen que pasar un tiempo determinado en una nave a la deriva y sobrevivir. Les dicen los examinadores que en esa nave van a estar 10 alumnos, que son los mejores que han pasado el examen, pero cuando entran dentro de la nave se cuentan y son 11. Entonces tenemos un misterio, ¿no? ¿Quién es el undécimo pasajero? Y la tensión de que es una especie de gran hermano espacial, que están perdidos a la deriva en una nave espacial, que no saben qué se van a encontrar, ¿no? Y tienen un elemento extraño que les asalta. Además, tiene una cosa muy curiosa, porque el protagonismo recae sobre todo sobre, aunque son 11, como bien dice el título, el protagonismo recae sobre dos personajes, Tada y Frol, que son dos hombres. Lo que pasa es que Frol es un hombre de apariencia muy femenina, y entre ellos surge el romance, pero hay una cuestión de género, ¿no? Porque descubrimos poco a poco, atención spoiler, pero viene bien explicarlo para entender la obra. Frol es un viene de un planeta en el que los habitantes pueden elegir cuando pasan la adolescencia si son hombres o mujeres. Él es hermafrodita de momento, ¿no? Y entonces surge el amor entre ellos y surge también el debate sobre la identidad de género. Es bastante curiosa esta historia. Se completa con una continuación dentro del mismo tomo, una segunda parte, que ya nos lleva más a un universo que podría recordar el de Star Wars, porque son guerras entre planetas con una entidad supraplanetaria que se enfrenta a otra, intereses, conspiraciones, que es un poco más convencional y no está tan bien, pero vale muchísimo la pena acercarse a este manga simplemente por el hecho de haber traído a Moto Hagio a España, que es una gran autora que estaba olvidada aquí. Y es un cómic que, bueno, a pesar de los años, quien lo relea ahora, quien lo lea por primera vez ahora, no se ha quedado anticuado, digamos. Bueno, se ha quedado anticuado como se pueden quedar anticuados las obras de Ishinomori o Tezuka, ¿no? Quiero decir, un lector de manga, a veces lo comentamos, ¿no? Un lector de manga actual, que yo que sé, que tenga 16 años y se haya criado leyendo cosas de la Shonen, pues lo verá anticuado. Pero un lector que tenga cierto interés histórico por la historia, ya no del manga, sino del cómic en general, lo encontrará muy entretenido y descubrirá a un autor. Hay una forma de hacer cómics para chicas muy potente. ¿Y dentro de la obra de esta autora podemos encontrar algo más que se haya publicado aquí en España? Pues no, es la primera vez que se publica, y yo he visto, por lo que he estado viendo, tiene una obra muy, muy prolífica, pero me interesaría personalmente que trajeran, lo comentan en la propia edición del tomo, las editoras de Tomodomo, que en el 2006 ganó el Gran Premio de la Ciencia Ficción de Japón por una obra que se llama Bárbara, el otro mundo, y es un reconocimiento que habitualmente no ganan mangakas, sino que ganan escritores, y que el último mangaka que lo ganó fue Otomo en 1983 con Pesadillas. Así que ya vemos que esta autora es veterana, pero sigue en la brecha y sigue haciendo obras de ciencia ficción, pues muy influenciada por Asimov o Bradbury. Así que, en fin, bueno, y hay que verlo también en esta perspectiva histórica, hechas para atrás, que es una de las inventoras del boys love, del género de chicos, del amor entre chicos, pero que leen las chicas. Que ahora mismo está muy asentado en el mercado del manga, pero en el 76, oye, esta chica fue pionera en hacer esto. Bueno, pues recordamos a los oyentes, ¿quién es el undécimo pasajero? Vamos, una obra, vamos, referente y que no deberíais dejar pasar si podéis. Muchas gracias, Oscar, y un fuerte abrazo. Gracias, saludos. Rock and Comics, el lugar donde se une lo mejor de la música y los tebeos. Esta sintonía nos da paso a una sección que combina perfectamente los dos aspectos principales de este programa, la música y los cómics. En la Friki Canción pinchamos una canción con una relación directa con el mundo de la historieta, ya sea porque habla de un personaje o de los cómics en general. En esta ocasión, la canción en cuestión habla de Superman y corre a cargo del grupo español El Puchero del Hortelano. Os dejo ya sin más dilación con Superman del Puchero del Hortelano. ¿Para qué buscar los poderes en hacer cosas difíciles, en volar, en tener rayos y el ojo, cuando hoy en día hay cosas mucho más difíciles como pagar una hipoteca, como sacar una familia adelante estando en el paro? Esta canción va dedicada a toda esa gente. Aunque ella corra más, no te pienses, no te creas que se trata de superpoderes. No te pienses, no te creas que se trata de superpoderes. No hay que ser Superman para tirarse de cabeza para ver la que tú quieras. No hay que ser Superman para tirarse de cabeza para ver la que te quiere. No hay que ser Superman para tirarse de cabeza para ver la que tú quieras. No hay que ser Superman para tirarse de cabeza para ver la que tú quieras. Para ver la que tú quieras. Intemperie es la primera novela de Jesús Carrasco y tuvo un éxito a nivel mundial. Pero Intemperie también es un cómic, adaptación de tal novela y a cargo de Javi Rey, autor que hoy tenemos aquí para hablar de dicho TVO. Bienvenido, Javi. Hola, buenas tardes. ¿Cómo surgió el proyecto de adaptar Intemperie? Pues mira, es una propuesta de... En principio nace como una propuesta de editorial Planeta Comics, que, bueno, como sabéis, la novela de Intemperie, de Jesús Carrasco, es del grupo Seix Barral, perdón, de la editorial Seix Barral, que forma parte del mismo grupo que Planeta Comics, del grupo Planeta. Entonces, pues, entre ellos hablaban de varios títulos que podían ser adaptados al cómic, y uno de ellos fue Intemperie. A partir de ahí, el editor de Planeta Comics, David Hernando, pues conocía mi trabajo a partir de una colaboración que hice en un libro colectivo que ellos editaron, una historia corta, y pensó que el estilo podía ser adecuado para adaptar Intemperie. ¿Y cómo ha sido la relación con Jesús Carrasco durante todo este proceso de creación? ¿Y qué le ha parecido la adaptación? Sí, pues la verdad es que ha sido... La verdad es que he trabajado muy a gusto con él desde el principio. Bueno, con él. He trabajado... La adaptación es un trabajo mío, digamos, pero se establecieron como unas fases en el inicio del trabajo, porque lo más importante, una de las cosas más delicadas, mejor dicho, era el diseño de personajes, ¿no? Y porque claro, un escritor, como imaginarás, tiene su universo creado y el hecho de ver por primera vez la imagen de ese personaje que está dentro de su cabeza, pues puede ser traumático. Entonces había que dejar muy claro desde el principio que los personajes estuviera de acuerdo, y a partir de aquí, una vez se consiguió establecer esto y que los personajes tuvieran su ok, bueno, entonces yo empecé a trabajar y Jesús ha estado siempre ahí como un apoyo, porque la verdad es que la relación ha sido muy... Desde el primer momento hubo mucha afinidad y nos llevamos muy bien, y cuando yo tenía alguna duda, porque pensaba que quizás me estaba dejando, tenía la duda de si iba por el buen camino en el sentido de mantener el espíritu original de la novela, pues siempre ha estado abierto a hablar conmigo, a mirarse las páginas, y bueno, la verdad es que ha sido muy agradable trabajar con él, ha sido un apoyo, digamos. Y la segunda pregunta que me hacía, si le ha gustado, pues estoy súper contento porque sí. Cuando ya se tuvo todo el cómic en sus manos y lo leyó de principio a fin, me transmitió que estaba encantado, que no solo mantenía de espíritu, sino que según su opinión aportaba cosas, lo cual a mí me hizo estar muy contento porque, bueno, yo tenía necesidad de respetar el espíritu original y de que Jesús estuviera contento. El lenguaje de la literatura, aunque hermano, es bastante diferente del del cómic. ¿Te costó adaptar ese lenguaje y ese estilo? Y de esta adaptación, ¿qué ha sido lo que más complicado te ha resultado adaptar? Pues la verdad es que Intemperie para mí es la primera vez en mi carrera. Yo llevo pocos cómics, se puede decir que Intemperie es el tercero, y en los otros dos, en los que trabajé directamente para el mercado francés, yo hice mi trabajo como dibujante. Trabajé con unos guionistas que me pasaban un guión técnico y a partir de ahí tenía toda la libertad del mundo, pero digamos de la parte gráfica únicamente, la parte que sería, por usar terminología de otro medio, de dirección de cine un poco, ¿no? Y con Intemperie, una de las cosas que me motivó para hacer el proyecto y que después, contestar a tu pregunta, fue lo más complicado, fue la posibilidad de hacer la adaptación. Es decir, hacer, aunque la historia no era mía, era de Jesús, de la novela, pero construir toda esa parte más estructural, más de guión y más de narrativa. Entonces, sí, ha sido sin duda la parte de la adaptación, de hacer el guión, digamos, el cómic, fue la más complicada. Comentabas que, bueno, desde Planeta te comentaron, ¿no? Te propusieron este trabajo. ¿Conocías ya la novela? Y cuando la leíste al principio, ¿cuál fue la primera impresión? Pues no conocía la novela. La conocí a partir de la propuesta del encargo, digamos, de hacer la adaptación. Y sí que es verdad que en cuanto la empecé a leer, me fascinó. Había cuando el editor de Planeta me habló del título y del escritor, pues busqué lo típico, ¿no? Antes de recibir el ejemplar para empezar a leerlo, pues busqué en internet y sí que por las críticas y por la reseña sobre la novela y sobre el estilo de Jesús, intuí que me iba a gustar porque lo relacionaban con Delibes, con Cormac McCarthy, y ya de por sí son escritores que tienen títulos que disfrutaba mucho. Y cuando empecé a leer la novela de Jesús no me decepcionó y me encantó. Y le vi muchas posibilidades gráficas y la vi, bueno, le vi eso, posibilidades para convertirse en un cómic chulo, digamos, que espero que haya quedado chulo. Comentas las posibilidades gráficas que le viste a la novela. ¿Tuviste claro desde un primer momento el enfoque gráfico que le ibas a dar o le tuviste que ir dando vueltas y haciendo pruebas? Pues sí, la verdad es que fue bastante bastante directo. Mientras iba leyendo la novela, porque Jesús tiene una prosa muy muy visual, o al menos a mí me generaba imágenes muy con mucha facilidad, y me vino bastante directo la adaptación gráfica. También me vino en un momento en el que venía de trabajar en un libro con una exigencia de rigurosidad histórica muy muy grande, y Intemperie llegó en un momento en el que me apetecía probar un estilo más suelto, sin tanta necesidad de dibujar, pues a lo mejor multitudes, edificios, y que fueran edificios reconocibles de una época, y entonces me vino perfecto. Es como que me permitía pues dibujar estos horizontes infinitos que te pide el argumento, el llano, muy pocos personajes, y entonces todo encajó. Era una prosa muy visual que me iba generando unas imágenes que además me apetecía mucho dibujar por eso, por lo que te digo, por cambiar un poco de registro. Y a la hora de los personajes pasó igual, ¿tenías también claro? ¿Hubo algún cambio después de hablar con Jesús en alguno de los personajes? No hubo muchos cambios, pero sí que dudé mucho al principio de cómo hacer los diseños, porque hablando con Jesús y también, bueno, después de la novela me di cuenta que es verdad que Intemperie tiene un punto, ¿cómo explicarlo? los personajes no son, no están descritos al detalle, sino que tienen un punto, me sale la palabra, universal, ¿no? Es el niño arquetípico, ¿no? El niño, el cabrero, el alguacil, que sería el malo. Y entonces hacer unos personajes con un toque muy definido, con una personalidad muy marcada, podía hacer que perdiera esta característica que tiene la novela, y que quizás por eso hay tanta gente en tantos países que se han sentido identificados o atraídos por la historia, ¿no? Entonces sí que algo que me costó es darles ese punto neutral, podríamos decir, que el niño fuera un niño y no un personaje con una marca característica, sino quería que fueran neutrales, ¿no? Que representaran un poco un arquetipo de niño, de viejo cabrero, de cacique, terrateniente, malvado. Entonces esa fue la mayor dificultad, pero no hubo muchos cambios, ¿eh? Empecé con un diseño muy básico y Jesús me indicó muy bien al principio, y eso, sumado a esta intención que te digo de buscar algo neutral, pues fue bastante rodado, la verdad. Es un libro que, bueno, de un éxito considerable, se ha traducido a un montón de idiomas, ha vendido más de 100.000 ejemplares en todo el mundo. ¿Crea esto algo de un poco de vértigo a la hora de hacer la adaptación? En mi caso, cuando trabajo, estoy bastante, bastante alejado de eso, del resultado final, de cómo irán las ventas, de cuánta gente lo está esperando. Y por otro lado, pienso que, espero que no, que el cómic también llegue a tantísimos lectores como la novela, pero también trabajé a lo mejor con la sensación de que el cómic pues era algo no tan grandioso, ¿no? En el sentido de que la novela se ha traducido a tantísimos países y ha llegado a tantísimos lectores. Pero bueno, que no, con esto no quiero decir que no quiera que pase. Ojalá que llegue a más lectores aún, si puede ser. Pero no, yo intento trabajar pensando en los problemas muy del día a día, de a ver cómo soluciono esta escena, a ver cómo dibujo este escorzo, y voy consultando con amigos de confianza para ver si voy por el buen camino, y no pienso mucho en la crítica o en el lector final. El cómic lleva poco en las estanterías, pero bueno, ya está teniendo bastante recorrido, también gracias un poco a la fama del libro en sí. ¿Cómo está siendo la recepción del público? ¿Y algún fan del libro te ha llegado a decir ya algún comentario sobre la adaptación? Sí, de momento he tenido feedback de los dos tipos de lectores, digamos, del lector que ha llegado directamente al cómic sin conocer la novela, y muchos de ellos me han dicho que tienen ganas de leerse la novela, lo cual me parece curioso y me gusta. Y luego el lector que venía a la novela y que la conocía, que la disfrutó y que ha leído el cómic, y me dicen que les ha parecido muy interesante es la manera de adaptarlo, de traspasarlo a imagen, porque la novela, el cómic tiene un punto de ausencia de texto, es mucho mudo. Y eso yo creo que al lector de la novela le hace revivir la historia de una manera diferente. Y de momento está siendo un feedback muy bueno, estoy muy contento. Después de un proyecto como este, ¿tienes ya en marcha alguna otra idea de próximos trabajos, o estás ya metido en algún próximo trabajo? Sí, ahora estoy ya empezando un siguiente cómic con los que serían los guionistas del cómic anterior que hice para Francia directamente antes de Intemperie, y estoy empezando a trabajar ya con ellos en ese proyecto, en el que, bueno, aún no está claro del todo el asunto, y más adelante ya se concretará, pero sí, lo que está claro es que el siguiente va a ser con ellos, una historia para el mercado francés, que espero que se publique también en España, que alguna editorial se interese cuando salga publicada. Y a nivel de autor solo, digamos, como ha sido el caso de Intemperie, sí que me gustaría no dejarlo de lado, y aunque ahora vaya a volver a trabajar con guionistas, pues la confianza que he ganado en este trabajo haciendo la adaptación de Jesús, pues aprovecharla y por qué no lanzarme incluso a escribir algo yo, desde, sin que sea una adaptación, digamos, pero pero bueno, de momento estoy empezando a trabajar en lo siguiente para el mercado francés. Para ir despidiendo ya la entrevista, me gustaría hacerlo como solemos hacer, con una canción, una que eligieras tú mismo y nos contaras un poquito el porqué de dicha elección. Pues sí, mira, te voy a decir una canción que es se llama The Waltz, que es una canción de un compositor polaco que se llama, es difícil de pronunciar, pero el apellido Preisner, que es compositor de bandas sonoras como la trilogía Tres Colores de Kieślowski, que también es difícil de pronunciar. y el motivo es porque, bueno, cuando estaba trabajando con Intemperie, una de las cosas que más me preocupaba era mantener el tono, ¿no? Es una historia con un tono muy constante, en el que no hay muchos altibajos de intensidad, sino que hay un tono ahí de una dureza y un dramatismo muy, muy constante que la novela también tiene. Y al principio me di cuenta que había algún dibujo, alguna cara, sobre todo expresiones, que sin darme cuenta, pues se me escapaban un poco, ¿no? Y tenía que corregir y encontré un sistema de trabajo que era ponerme una canción en bucle que me llevaba a ese tono, y fui buscando temas que me transmitieran ese estado de ánimo que quizás era el que yo tenía que conseguir para poder transmitir esas emociones en los personajes y mantenerme en ese tono, y encontré esta canción que te propongo, y es por eso el motivo. La verdad es que es preciosa y además es como muy... Yo la veo, la banda sonora perfecta para leer Intemperie, vamos. Pues nos despedimos entonces con esta canción. Muchas gracias, Javi, por tus palabras. Mucha suerte con el cómic, tanto con este como con tus futuros proyectos, y un fuerte abrazo. Nada, gracias a ti y nada, hasta la próxima. Hola, soy Víctor Santos y estáis escuchando un programa que tiene dos de las mejores cosas del mundo, el rock y los cómics. Estáis escuchando Rock and Comics. El mundo del cómic no es un mundo recién aparecido. Las novelas gráficas no son un invento del siglo XXI, y los bocadillos llevan letras desde hace ya muchos años. La historia del cómic es larga, como la historia del cómic en España. Y dentro de esa historia hay infinidad de cómics que se han quedado en el olvido de la mayoría, pero no de todos. Hoy estrenamos la sección Lecturas de Kiosco, con Óscar Gual, quien nos traerá en cada sección uno de esos tebeos que han quedado en el olvido, pero que por su calidad bien tendrían que volver a las estanterías. Bienvenido, Óscar. Hola, muchas gracias. Hoy nos traes uno de esos tebeos que ya la gente ya no se acuerda de él, pero bueno, que por su calidad, como decíamos, la gente debería de recordar. Sí, efectivamente. Yo cuando estaba pensando en qué tebeos elegir para esta sección, pues quería centrarme sobre todo en determinadas historietas o en determinados cómics que son totalmente reivindicables, ¿no? Pero que, como tú bien dices, pues han quedado olvidados, en cierta manera porque no han gozado de la popularidad que merecen, pero también porque son cómics que, digamos, que han sufrido aquí en España una manera de publicarlos tan irregular que es normal que no alcanzara la popularidad que merecían, ¿no? Porque la gente no tenía posibilidad a lo mejor de seguirlos de una manera regular. Entonces, pensaba diferentes títulos y muchos de ellos, la verdad es que últimamente pues los han rescatado editoriales actuales, sobre todo editoriales como Dolmen o como Trilita, digamos que están llevando a cabo precisamente esa labor de reivindicación, ¿no? Y de recuperación de algunas historietas clásicas que leímos hace mucho tiempo, que posiblemente algunas de ellas ya ni nos acordábamos cómo se llamaban. Y de hecho, estas editoriales, al hacer esa labor, digamos que me han complicado un poco más la vida, ¿no? Buscando algunas series que de las que hablar de ellas en esta sección. Pero bueno, al final las hemos conseguido y efectivamente hoy había elegido para debutar, había elegido una serie franco-belga juvenil que se llama Clorofila. Clorofila de Matcherot, ¿qué nos puedes contar de este cómic? Bueno, pues verás, este cómic la verdad es que ya tiene bastante tiempo porque las primeras aventuras se publican en 1955. Clorofila es un personaje, por definirlo de alguna manera, muy clásico de esa época. Se empieza a publicar en la revista Le Journal de Tintín, que es una revista que nace inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial en Bélgica y que cuyo máximo reclamo lógicamente era el personaje de Hergé, era Tintín. Y alrededor del personaje empiezan a publicarse otra serie de historietas, tanto de cariz realista como de tipo humorístico, algunas que después han sido muy conocidas, ¿no? Por ejemplo, Modesto y Pompón de Franquin o Chick Bill de Tebet. Son cómics que, de hecho, por eso que comentaba antes, ahora mismo se están publicando en España, ¿no? por parte de Dolmen. Y en ese contexto, en esa revista, pues surge también en 1955 la serie Clorofila, que está escrita y dibujada por Raymond Mascherot. Mascherot es un dibujante belga que después de la guerra estuvo trabajando algún tiempo como periodista y muy pronto envía unas muestras a la editorial Lombard, que es la que estaba publicando la revista, y empieza a trabajar con ellos, a colaborar con ellos, con un personaje que se llamaba el Caballero Blanco. Pero ese personaje en manos de Mascherot dura muy poco y el propio Hergé le propone, porque ve que tiene la capacidad para hacerlo, le propone que haga una serie de un carisma humorístico y además protagonizada por animales, ¿no? De hecho, Hergé, en entrevistas posteriores, hablaba de Mascherot como el Walt Disney europeo, ¿no? Uh-huh. Y efectivamente, Mascherot se pone manos a la obra y en el 55 debuta esta serie, que está protagonizada por un lirón que se llama así, Clorofila. Es el protagonista, que se rodea de una serie de compañeros que protagonizan una serie de aventuras, en primer lugar, muy simpáticas, muy entretenidas, y que casan totalmente con el espíritu de la revista, del Journal de Tintín. Porque, como bien saben los aficionados, en esos momentos, en Bélgica, digamos que coexistían dos revistas principales, ¿no? Una era Spirou y la otra era el Journal de Tintín. Venía a ser una diferencia, como era aquí en España en la posguerra, por simplificarlo, una diferencia como la que había entre el TVO y Pulgarcito, ¿no? Es decir, TVO era una publicación de un humor más blanco, más infantil, y en cambio Pulgarcito era un humor más gamberro, más cáustico, que incluso, no de una manera muy clara, pero sí de manera velada, denunciaba determinadas cuestiones sociales, ¿no? Presentaba determinados estereotipos. Y esa diferenciación también existe entre las revistas belgas del momento. Entonces, Spirou, precisamente, casaría más con lo que es Pulgarcito, ¿no? Es un humor más incisivo, más sarcástico. Y, en cambio, el Journal de Tintín, pues es un humor más blanco, uh-huh, que precisamente reivindica valores que siempre están presentes en las aventuras de Tintín, como valores como el compañerismo, ¿no? Como la ecología, las buenas intenciones. Y por eso precisamente digo que Clorofila sigue esa tendencia. Entonces son aventuras de un escenario siempre de la naturaleza, un escenario muy bucólico. Son aventuras que tienen un elenco de protagonistas muy reducido, aunque después se irá ampliando, y en los cuales la relación entre los personajes siempre prima la amistad, ¿no? El buen entendimiento. Eso no quiere decir en absoluto que sean historietas ingenuas, porque los personajes o los roles negativos, los malos, por decirlo de alguna manera, de la historieta, son personajes totalmente vengativos, ¿no? Y no existe, no es que haya un maniqueísmo total, sino que son historias para niños, efectivamente, pero no por eso excesivamente sencillas, ¿no? Por ejemplo, las motivaciones que empujan a los personajes negativos, como es el caso de Antracita, que es la principal némesis de Clorofila, es buscar siempre el materialismo, es decir, el dinero, el interés personal, ¿no? Y bueno, ya te digo, son aventuras muy entretenidas que ciertamente aquí, pues yo creo que poca gente se acordará de ellas. ¿Qué podríamos destacar de esta historia en concreto, de las historias de Clorofila? Bueno, pues me imagino que habrá aficionados que se acordarán de ellas. Yo principalmente recuerdo, bueno, Mascherot dibujó en total 13 aventuras diferentes de Clorofila. Después, a partir de 1966, ya lo dejó en manos de otros colaboradores como Dupa o Greg. Y en esas aventuras de Mascherot, como te decía antes, principalmente lo que destaca es la sencillez. Pero una sencillez positiva. Quiero decir que en todo momento está clara cuáles son los ideales de los protagonistas, qué es lo que buscan, cuál es su objetivo. Son historietas que muy bien equilibradas entre lo que es el humor y la aventura. Y aunque aquí en España tuvieron una edición muy caótica, porque aparecieron en revistas muy diferentes y durante mucho tiempo, se llegaron a publicar dos historietas integrales, ¿vale? No en formato de álbum, porque no había, digamos, en el mercado español no había esa tradición, pero sí en el interior de una revista. Yo principalmente recuerdo en la colección de Zipizape Especial que se publicaron dos de las principales historietas de Clorofila. Una era Clorofila y los conspiradores y la otra era El rapto de partícula. Esos son álbumes que datan de mediados de los años 50, pero que aquí en España íntegramente se editan a principios de los 80, ¿no? O sea, imagínate el tiempo que ha pasado desde su publicación original. Pero han mantenido muy bien el paso del tiempo, ¿no? Son historietas para un público muy general, ¿vale? Para cualquier aficionado a la historieta. Y han aguantado muy bien. Entonces, en esas dos, que yo creo que son dos de las principales, dentro de toda la obra de Mascherot, dos de los principales títulos, presentan muy bien cuáles son las características principales de la obra, ¿no? Un dibujo muy limpio, muy cuidado, un coloreado muy sencillo, pero también muy adecuado para el tipo de historieta que se está narrando. Y pese a la mala calidad, porque esas revistas que editaba Bruguera pues precisamente no se caracterizaban por la calidad de la edición, se podían apreciar muy bien la calidad, por ser reiterativos, de la obra en sí, ¿no? Si se hubiera cuidado más, podría ser un referente, digamos, porque ese tipo de obra que cala, ¿no?, en la gente más joven y que luego bien se recuerda con el paso de los años. Pues efectivamente, yo creo que si este tipo de series hubieran tenido su oportunidad, pues creo que hubieran aguantado mejor en el mercado, ¿no? Quiero decir, hay historietas coetáneas a esas, como pueden ser perfectamente las de Tintín, las de Spirou, las de Asterix, que principalmente, claro, a la popularidad de los personajes, pues han sido reeditadas una y otra vez por diferentes editores. Esta, en cambio, no ha tenido la misma suerte, ¿no? No se ha apostado de la misma manera por ellas, pero no por ello dejan de tener la misma calidad que las otras, ¿no? Como te decía, la publicación en España fue tremendamente irregular, porque pese a que se editaron desde muy pronto, porque si los personajes nacen a mediados de los 50, ya a principios de los 60 en España, ya hay revistas como Chío, de la editorial Sarpe, o como la que fue la adaptación de la revista Tintín en España, que también reprodujeron historietas de Clorofila, ¿no? Pero no les dieron la continuidad que esas historietas necesitaban para calar en el público. Y incluso aunque se editaron algunos álbumes, bueno, algunos no, en concreto se editó un álbum, en formato álbum como tal, se editó o se distribuyó, digamos, de tal manera que no ha llegado ni siquiera pues a lo que podrían ser las bibliotecas, ¿no? También hubo un intento de editarlos en catalán, en la revista Tres Events, pero ya digo, nunca, digamos que se apoyaron estas historietas como creo que merecían, ¿no? Pues recordamos a los oyentes, Clorofila, si alguien está interesado, pues me imagino en el mercado francés seguro que se podrá encontrar mucho más fácilmente. Sí, efectivamente, en Francia, que son muy aficionados a recuperar estas historietas siempre en formato integral, pues ahí existe Clorofila, el integral de Clorofila, y también de otros personajes de Machereau, porque Machereau empezó, ya te digo, con este personaje, pero luego su carrera se prolonga hasta los años 80, ¿no? Y colaborando además con gente muy importante, porque él colaboró con Goscinny, colaboró con Raoul Coven, y todos sus personajes, porque después de Clorofila él dibujó otras series para la revista Tintín, pero también para la revista Spirou, como Clipstone, como Sibylline, y todas ellas están efectivamente accesibles en el mercado francés a través de los integrales. Pues quién sabe si ahora con este auge de retomar estos viejos, estos antiguos que se han quedado un poco olvidados cómics y reeditarlos, pues quién sabe si algún editor se anima aquí en España también a traerlo. Ojalá, ojalá, sería una buena oportunidad y yo creo que las obras en sí lo merecen, ¿no? Y además, creo que este tipo de editoriales, como las que hablaba antes, Yermo, Trilita, Dolmen, creo que están buscando el mercado ya no solo en los coleccionistas, sino también para ese público infantil, que es al fin y al cabo al que van destinados en primer lugar las historietas, ¿no? Así que como, ojalá, lo que tú dices, alguno de estos editores se interesara y volviéramos a poder leer Clorofila en condiciones, claro. Pues muchas gracias, Óscar, por habernos traído este cómic y un fuerte abrazo. Gracias a ti. Todo lo que siempre has querido saber y nunca te atreviste a preguntar del TVO en Rock and Comics. Muchas gracias una vez más por haber estado ahí, al otro lado de las ondas, escuchando este programa. Ahora que se acercan las fechas navideñas, no dejéis la oportunidad de regalar tebeos. Cuando no sepáis qué comprar, acercaros a una librería especializada y no tengáis miedo de preguntar, que los libreros estarán encantados de echaros una mano y recomendaros lo que mejor sea para esa persona, tenga la edad que tenga, tenga los gustos que tenga. Hay tebeos para todos los gustos y todas las edades. Nos despedimos ya con esta canción navideña que suena de fondo, Silver Bells de Twister Sister. Nos escuchamos, hasta la próxima.